Algunos fans fantasean con afán de surcar junto a Peter Pan, los cielos de Neverland. Yo fantaseo con ser el number one, pero fantasías solo son eso y así se mantendrán. ¿Qué daría yo por ser menos extraño? Porque quien está preso no hace res tanto daño. Por no ser tan oscuro entre este albo rebaño, pero eso es fantasía, yo a quien engaño. Algún día mi cuaderno estará ordenado y sabré que ese día nadie me habrá olvidado. Sonrisas se dibujarán en estos ásperos labios, será alegre la música de Leonardo Fabio. Amores flores serán, inviernos flores serán, y más de dos veces nunca nos negarán. Dormiré largas siestas, no preguntaré si estas covers temerán prestigiosas orquestas. Cada día al despertarme veré hermosas puestas, mis canciones relajarán al mundo mientras se acuesta. Mis poemas se acuestan, si van hermosas metáforas. Tres tristes gatos, superhéroes de ánforas, a las de hechos estarán, velarán por ellas como gárgolas. Ellos son hipergato, metón y meo y sin eidocat. Lo que sí es real es que entre espirales guardo mi arma, que siempre robo sables y borro las alarmas. Cuando llego al cubil, me froto las palmas, me deleito con el bondín como al rascarse la sarna. Tus besudas nalgas no son como las redonditas bajo tu falda. La fe en que no perder esperanzas hace que por lo menos pa' mí fantasear a veces la pena valga. Yo, nobody understand, understand the cause. They're rapping from the ashes, I'm rapping from the dust. Stage nation, without a permission. Whoever talks to me about the temptations. Nobody understand, understand the cause. They're rapping from the ashes, I'm rapping from the dust. Stage nation, without a permission. Whoever talks to me about the temptation. Demasiados a veces son demasiado. Estos pseudo poemas nunca son de mi agrado. Pero yo dejé mi neceser donde Wendy. Vencí a Gassi, me oriné en la penti. Luther King, podré elevar un volantín. No usaré más mi vómito como cojín. Dejaré de hacer el Tony algún día como Mr. Bean. En mis 40 días no apestaré como calcetín. Yo tuve un sueño, lo tengo y lo tendré cada día. Que cuando sonría ya no habrán más estrías. El mundo conocerá mis dientes y mis encías. Y yo conoceré ese día la alegría. Grité mis penurias con viento en contra. Ahora a mis espaldas se sabe de mis acciones tontas. El sol se volteó, me dejó oscuro, supe las suyas. Pa' chantajearme él se llevó mi sombra. En la alfombra de jazmín fue al jardín del Edén. Tomé con Jim Morrison y con Sola Ben. Canté con Celia Cruz en una base de Rubén. Y erradiqué de Chuck Norris la pasta y el neopren. Soñar es gratis, como drogarse paratis. El sacrificio es voluntario, dejará de robar marinakis. No sé, no meto las manos al fuego por nadie. Después de tanto tiempo Vlad tendrá alguna carie. Lo que sí es seguro es que en el otro amor no brote. Como antes de cada show se habla de urgido como perro bote. Esperando que flote como nerviosa teta en un gran escote. Azotes, brinda gratis la sociedad, oprimiendo y castigando toda creatividad. Pero a mí me resbala su muestra de debilidad, de temor a que todos mis sueños se hagan algún día realidad. A algunos no les conviene, me tachan de todo y pa' que me frene. Pa' los otros soy un héroe que les doy lo que ellos quieren. Yo, no nos hagamos tanto problema, cada loco con su tema. Y estos son mis poemas. Yo, nobody understand, understand the cause. They're rapping from the ashes, I'm rapping from the dust. Stage nation, without a permission. Whoever talks to me about the temptations. Nobody understand, understand the cause. They're rapping from the ashes, I'm rapping from the dust. Stage nation, without a permission. Whoever talks to me about the temptations. Chico silencioso, chico, chico silencioso. Chico silencioso, chico, chico silencioso.